Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros se encuentra el presidente del Congreso General Tradicional, Nuevo León, Celio Guerra. En serio, para que nos hables de lo que fueron las elecciones convocadas por el Tribunal Electoral y la participación de las personas. Esto, ¿qué tal se desarrolló? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, nosotros tenemos que seguir algunas cosas. Por ejemplo, que el Estado, la institución conocida como Tribunal Electoral, ha violentado la dignidad interna del territorio del pueblo maule y también ha violentado su autonomía, ha desplazado al Congreso. El Tribunal Electoral ha organizado el proceso al margen del organismo gobierno y la autoridad tradicional del territorio, y eso es una práctica que vienen desarrollando desde el año pasado en particular con el Ejecutivo, la Asamblea Nacional de Diputados. Lo que se concretó ayer, 11 de septiembre, no ha sido más que una farsa electoral montada por el Tribunal Electoral, donde han invertido más de $1,100,000. El año pasado invirtieron $810,000, lo que suma alrededor de $2,000,000, que son gastos del Estado directamente invertidos para la violación de los derechos del pueblo indígena. Esto sin mencionar los recursos de las propias instituciones comarcales que están asentadas aquí, que también ha sido producto de una intensa jornada de lucha del pueblo. Hoy esos recursos se utilizan en contra de los gobiernos y de los mismos territorios. Lo que nosotros hemos notado el día de ayer ha sido poca participación de las comunidades. Si, por ejemplo, arrojamos cifras de 150 votantes, 100 votantes, 200 votantes, como en Garibiera, en la región norte, en esta área de acá, del área sur, donde hay poca participación. Entonces, eso refleja, por una parte, el rechazo de la federación a esta farsa electoral. Y todos sabemos que las intenciones del gobierno en cuanto a estas elecciones y las pasadas ha sido montar organismos del Congreso títeres que le avalen los proyectos minero hidroeléctrico, tal como había señalado en varias notas ya por el Ministerio. Y también entendemos que la idea de desarrollar elecciones de cacique, que por cierto se está haciendo en abierta violación a la legislación interna, porque estas elecciones se hacen cada 6 años, ya se hicieron el año pasado. Se deben hacer las elecciones de cacique en el mes de enero, en la segunda semana. Y el Tribunal Electoral lo ha violentado y lo ha hecho en el mes de septiembre. Entonces, toda esta situación, creemos que es una finalidad de montar gobiernos de organismos títeres que, por una parte, avalen los proyectos neoliberales y los proyectos económicos del gobierno de turno en todo nuestro territorio, pero también pensamos que es para crear una plataforma política que apoye al actual gobierno en su plan reeleccionista y en su plan de la segunda vuelta. Esto no es la primera vez que sucede, porque el gobierno anterior también se atentó contra nuestro gobierno tradicional, y de esa misma manera utilizaron a los dirigentes indígenas para que promoviera la ampliación del canal, también para que promoviera las elecciones a favor de la reelección del PRD en el poder. O sea, eso no solo tiene intenciones de controlar los organismos gobierno, sino de instalar organismos de dirigencia y organismos que sean títeres del gobierno de turno. Hemos visto, por ejemplo, fotografías tomadas por algunos de esos dirigentes que se postularon el día de ayer, alegremente conversando con Martinelli, cuando Martinelli fue el que nos impuso la ley 30, producto de eso asesinaron a este compañero de Chaminola. Producto de eso también, este gobierno aprobó la ley 8, que significó represión cárcel para los dirigentes y la comunidad y organizaciones de la comarca que protestaron contra esa medida. Entonces, es posible que un gobierno que se ha encargado de promover leyes que violentan los derechos de los pueblos, sea materia laboral y territorial, estemos pensando que en estas elecciones que no se desarrollara una manifestación pacífica. Había alrededor de 20 delegados del Tribunal Electoral que no estaban haciendo nada y cuyo único propósito era evitar protesta pacífica en la comarca de Oruro. Entonces, si vemos cómo el Tribunal Electoral ahora ha tomado poder absoluto en controlar casi todas las actividades políticas electorales del pueblo en Oruro. Entonces, nosotros continuaremos rechazando eso y seguiremos exigiendo que se derogue el decreto 537, que se respete la autonomía del pueblo, porque todas estas alucinaciones y todas estas situaciones que nosotros hemos encontrado han sido producto de luchas de conquistas logradas a lo largo de 60 años por distintas generaciones, donde hubieron compañeros encarcelados, asesinados y desaparecidos. Y por esa razón, nosotros no permitiremos que el gobierno actual o los gobiernos que vengan desplacen y violenten las conquistas logradas por el pueblo de Sergio, precisamente hablas de la derogatoria del decreto 37, el rechazo a las elecciones financiadas por el gobierno para hacerse del territorio. En Panamá se encuentra un grupo de nobles que viene, es un sacrificio para protestar a las afueras de esta entidad. Y además, la convocatoria a las acciones de lucha por la situación actual del país, es decir, el 15 hay una marcha en Panamá. ¿Qué nos puede decir de estos dos temas? Bueno, nosotros aquí, con la misma situación que vivimos, nosotros hemos estado haciendo unas acciones, se va a seguir dando. Pero fue la fin de semana, hubieron dos sitios de protesta acá en la comarca. Esta semana también estamos organizando unas acciones. Entonces, esto no se va a detener y también estamos programando la participación de algunos compañeros para la marcha del jueves. David, eso se está coordinando acá y estamos haciendo reuniones y consultas con la organización de las comunidades a desarrollar actividades durante el 12 de octubre. Para esa ocasión, dependiendo de la respuesta que hayamos conseguido, se prolongará las acciones o se desmovilizará el juego, porque ya van por lo menos 14 meses desde que se exigió la derogatoria del decreto 537. Hasta la fecha no hay ninguna respuesta del gobierno azul. De igual manera, hace 6 meses se le pidió al gobierno nacional que aprobara una legislación que prohibiera la minería en la comarca y construir los recursos naturales. Sin embargo, hasta el sol de hoy no ha habido ninguna respuesta sobre eso y la propuesta está durmiendo en la Asamblea Nacional de Diputados. Y para entretener al pueblo, se disputaron estas elecciones marzo, ahora medio de septiembre. Entonces, todo esto con el afán de presionar al pueblo y dilatar la exigencia. Entonces, todo esto está caminando hacia el 12 de octubre, que esperamos que puedan participar las distintas organizaciones de los territorios acá de la comarca, también en la provincia de Salto de Grado. Muchas gracias. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.